Todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenos días, compañeras y compañeras. Es una nueva audición del movimiento 26 de marzo, de la lista 326, integrante de la Unidad Popular. Nuevamente acá Damián Ortiz, que nos ha tocado llevar esta tarea adelante. Bueno, compañeros, espero que anden todos bien, que se anden cuidando. Sabemos todas las complicaciones en una crisis no solo sanitaria, sino también en una crisis social y económica, ¿no?, que estamos sufriendo los trabajadores y el pueblo, con esos más de 130.000 pedidos de seguro de paro, con esos 100.000 trabajadores que están con partes médicos. Y bueno, y también un elemento que hay pila de compañeros que nos han llamado, en algunos hemos podido evacuar alguna consulta, en otros se han derivado con abogado, de la cantidad de trabajadores que no llegan a la cifra mínima de jornales para que les toque el seguro de paro. Y ahí se va engrosando el ejército de desocupados, ¿no? Es una situación que no se arregla con una curita, ¿no? Como decíamos ayer, y vamos a seguir reiterando porque creemos que acá tenemos una demostración práctica de lo que ha demostrado esta pandemia, que arranca por un tema de salud, pero que hay una enfermedad superior que es el capitalismo, y que como ha demostrado en la práctica que lamentablemente hay otras prioridades. Pero bueno, antes de seguir con algunos temas que queríamos conversar hoy, hay otro elemento que es muy importante. Esta organización política, el Movimiento 26 de Marzo, es una organización que entre todos la vamos financiando, vamos militando, vamos dando una mano, y no es una organización que tenga aportes ni de multinacionales, ni de equipos económicos, ni nada de eso. Por eso, este sábado 18 hay una venta de empanadas por encargo ahí en el local del Movimiento 26 de Marzo, tomando las precauciones imprescindibles para enfrentar la pandemia. O sea, se está cuidando todo lo que hay que cuidar en ese sentido. Van a haber empanadas de carne de aceituna, carne y pasas de uva, y las infaltables vegetarianas. Se va a poder entregar ahí en el local central, entre las 11 y las 14 horas. Y los pedidos se pueden hacer al 094-847778, 094-847778, los teléfonos quedan acá en la radio también, están los compañeros del 26, los diferentes referentes y compañeros militantes de la organización que tienen estos números. Y bueno, nos parece que en estos momentos, donde hay mucha tarea también para ir asumiendo, a pesar de la complejidad de la etapa o del momento, o mejor dicho, y del momento, es importante también colaborar. Y por qué no, ahí podemos aprovechar de ahorrarnos un cocinar el sábado y estar colaborando, que es una cuestión muy noble. Compañero, nosotros cuando vamos intentando armar la audición, van pasando cosas que la verdad la propia dinámica de la realidad del país, más allá de la pandemia, más allá de la desocupación que es grave y nos tiene muy preocupado, y de la crisis social que estamos viviendo los uruguayos, y no solo el Uruguay, el mundo, ¿no? Hablábamos ayer de las previsiones de la OIT con más de 200 millones de desocupados que se piensa que van a quedar a partir de la pandemia, con ya los millones de desocupados que hay en el mundo, y ni que hablar de trabajo precarizado, nos hemos encontrado con un par de realidades que intentaremos desarrollar a la brevedad, ¿no? Por un lado, nosotros como organización política siempre hemos rechazado los pactos que generen la impunidad. Y por eso, cuando el compañero Eduardo Rubio asumió la banca hace 5 años atrás, el primer proyecto que presentó la Unidad Popular, no solo el 26 de marzo, sino en una alianza estratégica que tenemos, que es la Unidad Popular, pues se presentó un proyecto para anular la ley de caducidad. la ley de impunidad. Los dichos de ayer del senador de la República, Manini Río, ni que hablar, que estamos en contra, repudiamos los comentarios. Podríamos usar horas para demostrar por qué estamos en contra de esos planteos. Acá no es una cuestión de revanchismo, acá es una cuestión de justicia, la que no se tuvo con los compañeros y la que lamentablemente, por seguirse manteniendo una ley de impunidad que amparó al terrorismo de Estado, a los terroristas de Estado, lo que amparó y sigue amparando a aquellos que con la dictadura se beneficiaron a costa de la sangre del pueblo, se lo siga protegiendo. Entonces acá no se trata de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Acá lo que se trata, que los crímenes de lesa humanidad hay que pagarlo. Y si acá alguien cometió un delito de lesa humanidad, acá no se habla ni de la edad, ni del COVID-19, ni de la pandemia que sea. La pandemia fue esa atrocidad que fue el Plan Cóndor, que mató a miles de trabajadores, miles de estudiantes en toda nuestra América Latina, y también con esa misma política que llevó adelante el imperialismo, que está ahora construyendo fosas comunes, tiene una experiencia vasta gracias al plan Cóndor, que nos duele lo que está pasando en ese país, porque la población muchas veces no tiene la culpa de los gobiernos que tiene. Pero nosotros repudiamos y rechazamos cualquier beneficencia que se quiera hacer con gente que cometió crímenes de lesa humanidad, aplicando el terrorismo de Estado. Es un elemento que no lo podemos dejar pasar y que nos parece claro que acá también hay que marcar las cosas. De la salida democrática de la dictadura en el año 85 a la fecha han pasado montones de gobiernos, todos por alianza o por fuerzas propias, algunos autodenominándose de derecha, de centro derecha, algunos autodenominándose de izquierda, han mantenido una ley que fue la que le sirvió al imperialismo para torturar y matar trabajadores y pueblo. Por eso es importante marcar esto claramente, sin ninguna duda y sin ningún temblor. Pero bueno, intentando avanzar después de esto, con otros temas que son importantes, compañeros. Nosotros ayer hablamos, y no sé si nos equivocamos, que puede ser, nos hacía una corrección los compañeros, de los 15.500 millones de dólares que al año 2018 manejaban las AFAP. Algo así, con más de 1.000 millones de dólares que manejan al año. Recordamos que las AFAP mantienen hoy un superávit de unos 1.200 millones de dólares anuales. Estas cifras sirven para ir entendiendo algunas cuestiones que hacen a la cosa. Que cuando nos dicen de que a esta pandemia hay que ser solidario y el esfuerzo y todo eso, y que la población uruguaya lo tiene, también es verdad que acá hay empresas privadas que hacen platales, hablando mal y pronto, y que no vemos que esos dineros se destinen realmente a fortalecer no solo el ataque a la pandemia, sino a atender la crisis social, ¿no? Porque acá hablamos de los 130.000 solicitudes de seguro de paro y los 400.000 aproximadamente trabajadores que están o desocupados o que a partir de la pandemia quedan desocupados. Eso no se arreglan con una curita. Acá hay que tomar determinaciones de fondo y el Estado va a tener que hacer una fuerte inversión. También en estos momentos, compañeros, que decíamos, y lo conversábamos, es importante avanzar en seguir fortaleciendo nuestra herramienta, que es el Movimiento 26 de Marzo, que es la Unidad Popular. Es un momento que la gente está utilizando también para reflexionar, para ver la realidad que nos va chocando en el día a día. Y para nosotros es importante seguir avanzando, no solo en la política de alianzas, no solo en seguir conversando con compañeros que se van dando cuenta que, bueno, que han sido traicionados, que han sido decepcionados. Tenemos que tener la mano abierta, el oído amplio y tratar de responder y resolver las cosas que se pueden resolver, pero sobre todas las cosas, nosotros como organización revolucionaria, los compañeros que son los que hacen esta organización, que es una construcción colectiva, no hay que salir a cobrarle nada a nadie que hasta hace poco creía que la cosa iba por otro lado. Es importante seguir fortaleciendo. El pueblo uruguayo se enfrenta a una situación complejísima. Entre unos años vamos a saber si esta crisis fue peor que las que estuvieron anteriores a ella. Pero ya, por lo menos los indicadores que manejan los economistas y algún sociólogo apuntan que sí. Es más, hay organizaciones internacionales que hablan que esto es como la crisis del 29. Por eso es importante el seguir fortaleciendo. El sábado van a estar los cursos de formación que va a ser a través de una aplicación. La validez de una herramienta de lucha de la clase obrera, de una organización revolucionaria que pueda avanzar en un proceso de que nos pueda no solo hacer levantar las banderas y recuperar lo que hemos perdido, sino ir a más. Por eso el desarrollo intelectual y organizativo de esta etapa para nosotros es fundamental. Es importante conversar, es importante formarse, es importante tener la cabeza, como se dice, lo más abierta posible para poder organizarnos, que la organización sea más fuerte y que eso nos permita avanzar en el camino correcto, porque la tarea que se nos viene, compañero, y esto no estamos exagerando nada, va a ser muy superior a la que hemos tenido que tener hasta ahora. En un escenario de crisis, las organizaciones revolucionarias somos las que tenemos que defender los intereses del pueblo cuando se los quiera avasallar más, para que otra vez la crisis del capitalismo, más allá de la pandemia que ha desnudado una situación que nosotros ya habíamos denunciado acá por diferentes compañeros, cuando la crisis la quieran seguir pagando los trabajadores y el pueblo, para que se sigan unos pocos manteniendo sus condiciones y sus beneficios. Compañero, a cuidarse, a seguir formándonos, a seguir conversando con la gente, esta construcción colectiva que es esta organización revolucionaria que tiene más de 49 años, hoy está más firme que nunca, no solo para dar pelea, sino a ir a más. Abrazo grande a todos y nos vemos mañana en esta audición.